hermanos y hermanas del Perú y de América Latina. El camino al que llegamos hoy viene de largo plazo y es un camino que nadie ni nadie podrá detener. La declaración a la que voy a dar paso en estos momentos representa un esfuerzo del trabajo que todas y todos han ayudado a construir. Declaración de la Cumbre de los Pueblos enlazando Alternativas 3. Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, del Caribe y de Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos enlazando Alternativas, declaramos: la cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de acuerdos de asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo busca profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño ha hecho a nuestro pueblo. La estrategia de la Unión Europea Europa Global Competir en el Mundo supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende deslizar la naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones. Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los tratados de libre comercio que han suscrito la mayoría de los países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la Organización Mundial del Comercio que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas y pauperizando a la mano de obra. Y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios al desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas de libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos. En Europa, una de las grandes amenazas para la democracia la justicia y la paz y el equilibrio ecológico es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos, como ya dijimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias represivas. Esto se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la Europa fortaleza, lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales que no se diferencian con los que se construyen en la frontera norte de América. Los acuerdos de asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos acuerdos en Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, cuyas negociaciones se quieren resucitar. Para los países del Caribe, estos acuerdos recientemente firmados aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional. En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de la desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones es la primacía del mercado que sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero, apoyándose en las asimetrías que los acuerdos de asociación tienden a reforzar. En consecuencia, el discurso sobre cooperación y diálogo político es la carnada que esconde el anzuelo que los intereses de esas corporaciones quieren hacer pasar. Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones. Estas instituciones pretenden esconder sus verdaderas causas direccionando la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera. Todo ello como resultado de las políticas de libre comercio. Por lo mismo, es inadmisible que se proponga como salida a la crisis más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática. Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendidos por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios provocados por las empresas europeas y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que han incurrido. Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales que pertenecen a los pueblos y no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones, Entel. Llamamos a los gobiernos que promuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación en Haití, resultado de décadas de explotación agravios que el actual agravados por la actual ocupación militar. Asimismo, denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia. La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer las resistencias y movilización contra las políticas neoliberales. Ellos deben nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerzas sociales que, con su presencia masiva en la cumbre social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación. Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta que insistimos que realizamos los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa. Les llamamos a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Les invitamos a todas las organizaciones, a todos ustedes, organizaciones sociales y populares de ambos continentes, a prepararse desde ahora a la próxima cumbre social de los pueblos enlazando alternativas 4 que tendrá lugar y cita en el Estado español en el 2010. Muchas gracias.